Los integrantes del consorcio tenemos este espacio. Tenemos el 491-2923. Tenemos el contacto, las voces del consorcio, @yahoo.com.ar. Y tenemos, voz. Mario del Centro, ¿cómo les va? Bueno, quería, no sé si ustedes estaban enterados o reciben los mails de la FAC, la Federación Argentina de Consorcistas, que creo que se está armando una movilización para el día 17 o 20 de marzo, todavía no está bien la fecha, en Buenos Aires. No sé si será contra, si la marcha será contra el para ir al Shooter, para ir al Ministerio de Trabajo o a Plaza de Mayo, pero, o a dos o tres lugares, pero se está armando una movida porque, bueno, estamos un poco cansados los consorcistas de manejarnos vía mail y todo eso, si no salimos a la calle, como digo, siempre no. Así que estoy comunicándole a la gente que escucha el programa, si ustedes estaban al tanto, estaría bueno que den su opinión sobre esto. Y bueno, es una manera por ahí de frenar este tipo de cosas, como el aumento este bochornoso que se firma entre entidades que no tienen ninguna representación, por lo menos por parte del consorcista, ¿no? Así que bueno, gente, a la calle, a preparar las cacerolas, y no solamente hay que salir cuando nos tocan la plata del banco. Bueno, muchas gracias, Mario del Centro, gracias por la colaboración. Y nos pide opinión. Yo digo que hay que defender los derechos, y todo medio para defender los derechos, que sea lícito, me parece perfecto. Y yo creo que sí, que hay que tener presencia y voz, porque si no, se son avasallados ciertos derechos. No recibimos ningún mail, ninguna información de la FAC. Pero bueno, podemos hurgar y averiguar sobre esto que nos anuncia Mario, sobre futuras movilizaciones, que cuáles son los objetivos de esas movilizaciones, qué alcances van a tener y hacia dónde van a estar dirigidas. Bueno, y ahora tenemos la presencia, la visita acá en el estudio del doctor Carlos Daniel Florio, que es asesor de la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de la provincia de Buenos Aires, un estudioso en el tema de la propiedad horizontal con numerosos artículos escritos y publicados, y un hombre de consulta en estos temas. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Cómo ha pasado su feria chica? Pero muy bien, ¿no? Bien. Feria grande. Feria grande, está cierto, sí. Pero con consultas, me imagino, porque la característica de los abogados, de los profesionales que están en propiedad horizontal, es que en enero se hacen la mayor cantidad de las asambleas y deben recibir consultas. Sí, no hay ninguna duda que llegan las consultas y, bueno, son variadas. Uh-huh. Las consultas son variadas. Uno de los temas que más particularmente en mi caso me han consultado por parte de los administradores para someterlo a discusión y resolución en el consorcio han sido la afectación de quién debe abonar los gastos de reparaciones, que es un tema que es un tema viejo, es un tema que se ha visto y siempre ha ocurrido. Pero la cuestión es la siguiente: todos sabemos que la propiedad horizontal tiene un sistema de bienes propios, individuales, exclusivos de los consorcistas, y bienes comunes. Y bueno, cuando hay roturas, ocurren en los bienes comunes como en los bienes propios. En general, el sistema de reparación obedece al origen del bien. Si el bien es común, pertenece al consorcio y la reparación corre al consorcio, y si es exclusivo del copropietario, correrá por cuenta de él. Sin embargo, hay un tema que es donde viene la consulta, que no tenemos que olvidar, que la propiedad horizontal se basa a través del reglamento de copropiedad, que no es ni más ni menos que un contrato. Es un contrato celebrado por todos los consorcistas de adhesión para el caso de aquellos que fueron comprando, y como tal, como contrato, es una suerte de ley entre partes. Es decir, que lo que el reglamento dice es lo que se debe aplicar. Y en muchos casos, los reglamentos establecen formas de pago quizás distintas a que sean bienes comunes o sean bienes propios. Uh-huh. Inclusive dice que a veces, aunque el bien sea común, el costo tiene que absorberlo el copropietario cercano al cual está ubicado ese bien común. Entonces la consulta viene por ahí. Y también vienen al respecto de esto porque las asambleas quieren modificar esas resoluciones o esas disposiciones reglamentarias. Y bueno, no tenemos que olvidar que el reglamento de copropiedad tiene un quórum especial para ser modificado, 2/3 o más. según la ley establece dos tercios, pero más a veces los reglamentos. Con lo cual, si no se logra ese quórum, esa cantidad de votos presentes y válidos en la Asamblea, no se puede modificar. Y una resolución tomada por una Asamblea sin esa cantidad de votos no alcanza para modificar el reglamento y no tiene valor. Claro. Y además hay que ver si justifica, porque también ocasiona importantes gastos, porque ese contrato se eleva a escritura pública con modificación. Máxime si se llega a ver algún tipo de modificación con respecto a los porcentuales y demás, ¿no es cierto? Ya ahí todavía es mucho más gravoso. Sí, el tema este de los gastos es un tema que da lugar a... es lo que yo digo que es opinable en virtud de lo que dicen los reglamentos. Es decir, la ley es algo lacónica y deja librado a los reglamentos la interpretación. Y hay temas realmente que son muy conflictivos, y otros que alguna asamblea, el uso de la costumbre, ha modificado inclusive el reglamento. Porque el reglamento por ahí habla de que, con los consiguientes problemas que puede llegar cuando alguien plantea el caso jurídicamente, ¿no? Pero hay reglamentos que, basándose en el origen de la propiedad horizontal, que todas las partes comunes son hasta las llaves de entrada, sea de gas, y lo demás, lo que pertenece a las unidades, eso sería individual, ¿no? Así es la base de la ley de propiedad horizontal. Pero hay reglamentos escritos que dicen que hay todo lo que es bajo pared o bajo piso es por cuenta del consorcio, y todo lo expuesto es por cuenta del propietario. En virtud de eso, hay muchos consorcios que, teniendo la primera parte de información, la han variado a la segunda, que es menos conflictiva, digamos. ¿Por qué? Vamos a llevar el tema a la práctica. Si usted tiene en su unidad de vivienda, afectando la unidad inferior por una humedad, que a usted no lo afecta, que usted no tiene ningún inconveniente, entonces viene el reclamo y dicen, mire, tiene que arreglar. Si se interpreta el reglamento que lo tiene que hacer él, lo tiene que hacer él con su peculio, es decir, la administración lo podrá orientar, le podrá prestar o presentar algún gremio, pero él lo tiene que hacer con su peculio. Si lo hace la administración donde ve que hay una humedad, va y actúa. En cambio, normalmente el propietario que afecta al otro propietario es bastante renuente, reticente. ¿Por qué? Porque él no tiene humedad. Y normalmente lo que dice, sí, no tengo suficiente dinero, porque acá hay que levantar, me dijeron que hay que levantar todo el piso, hay que cambiar todo el caño, y todo el piso del dormitorio, porque atraviesa y que va de cocina a baño. Bueno, además son gastos realmente importantes. Pero esto no evade en la responsabilidad, porque lo que muchas veces digo es que la propiedad horizontal es una sociedad, se vive en sociedad. Sí, sí. Este es el concepto que hay que tener claro. Así que es bastante difícil. Hay otros temas que son los vanos de las ventanas y de las puertas, balcones exteriores. Ese es todo un tema. Porque hay muchos que interpretan que es de consorcio. Y hay reglamentos que dicen que no, claramente. Y entonces, en los que no dice nada. Sí, no, es un inconveniente. Porque inclusive la ley de propiedad horizontal le da a la fachada la calidad de bien común. Sí. Pero ¿qué alcanza la fachada? ¿La parte externa solo del vano o también la interna? ¿No? Del marco para adentro, para afuera. Y es todo una cuestión conflictiva. No, terrible. Es una terrible. Cuestión conflictiva. Sí. Pero bueno, estas cosas ocurren, y también las consultas que han venido son con respecto a los cerramientos. Uh-huh. Que otro tema que es un tema traicola que Mar del Plata, especialmente quizás por la cercanía al mar, los edificios que están próximos al mar, el frío, etcétera, hacen que, bueno, mucha gente proceda a cerrar, la seguridad también, ¿no? Proceda a cerrar los balcones externos, que en muchos casos uno los mira y realmente alteran la estética del edificio, alteran la fachada, alteran la estética. Y viene el cuestionamiento, si está permitido o está permitido, si la administración tiene que evitar que lo haga o si tiene que oponerse a que lo haga, y las acciones judiciales que devienen. Realmente, y en eso, bueno, la jurisprudencia de Mar del Plata ya ha sentado un camino, en el sentido de que si no están permitidas, deben ser demolidas, vuelto a su origen. Y tampoco, incluso los fallos sostienen que si hay antecedentes dentro del mismo consorcio, violando la ley, violando el reglamento, no pueden ser generadores de derechos para otro. Claro. Es decir, si ya uno hace 20 años que cerró, el que quiere cerrar ahora... ¿Por qué a mí no, si hay otro que lo tiene? Exactamente, ¿no? Y la justicia ha dicho, me parece que con mucha razón, que si esto fue en contraderecho, no puede generar un derecho para un futuro. Uh-huh. Bueno, como se ve, la propiedad horizontal no deja de ser naturalmente un generador de conflictos, en donde los abogados especialistas e inclusive los administradores tienen que mediar en estos conflictos y tratar de solucionarlos y no llegar a instancias judiciales, que siempre son muy lentas, doctor. Ese es otro problema, porque yo me acuerdo que acá una vez estuvo un administrador que estuvo hablando sobre un cerramiento de patio, donde, bueno, se hizo la denuncia a la municipalidad dio lugar, intimó a que se demoliera, el propietario no demolió, y entonces ahí el municipio dijo de que no tenía poder de policía para mandar a destruirlo, entonces que había que iniciar una acción judicial, cosa que se inició, tardó aproximadamente 17 años y se terminó demoliendo, pero una cosa muy tortuosa, muy muy tortuosa. Yo creo que hay otros antecedentes que se ha tardado menos, pero siempre se tarda más de lo necesario y de lo aconsejable, ¿no? Es que la realidad es que la justicia no hay un fuero específico para esto, obviamente, sí. O para cuestiones que podemos llamar, entre comillas, de distinta cuantía. Sí. Tiene que nombrar peritos, perito arquitecto o ingeniero, para certificar si realmente es verdad lo que se dice. Toda información que inclusive también le piden a los administradores y demás. Entonces es un juicio lento, realmente. Yo creo que hay que optar por, es decir, hasta que se dicte una ley que genere un espacio judicial distinto, más rápido y más específico, bueno, hay que optar por el camino que los administradores hacen, que es la conversación, la negociación, la mediación, y si no, las distintas alternativas de solución de conflictos, tales como los tribunales arbitrales, la mediación en general, ¿no? Sí. Yo creo que con los nuevos sistemas y el impulso de la mediación que está adquiriendo en la provincia de Buenos Aires a nivel legislativo, esto va a tener en poco tiempo alguna resolución. Doctor, yo sé que es muy delicado y que tal vez no sea el tema específico, porque ustedes hablan cuando hay un conflicto declarado y cuando hay antecedentes y demás, pero ¿qué le merecen estos aumentos de tarifas no anunciados, previsibles, porque estaban caídas las tarifas? Hay instituciones que reclamaban que se actualizaran, porque si no temían de que pudiera ocurrir esto, de que de golpe saliera un tarifazo. Pero realmente es un tema muy preocupante, porque primero el administrador ya está recibiendo las facturas, no tiene normalmente los fondos, así que ya se crea un problema, ¿cómo paga esa factura? Y una vez pagada, está como la cobra el consorcio, porque el consorcio también de golpe va a sufrir un incremento de los gastos terrible, que por supuesto habrá propietarios que lo podrán pagar y otros que tendrán dificultades. Pero no deja de ser un tema menor el hecho de que uno se encuentre de un día para el otro con aumentos significativos, acá en Mar del Plata, en el orden que va desde el 80 al 120% en el consumo de energía. Sí, yo pareciera que aquellos organismos del Estado encargados de controlar a la prestación de los servicios es los que quizás no han actuado como debían haber actuado, ¿no? Si llegamos a este punto donde de un sopetón tenemos un semejante aumento, es porque yo creo que no hubo el debido control que debió haber habido, y la programación de los aumentos como corresponde. Es decir, ¿esto qué implica? ¿Que hubo en el último mes un 200% de aumento o que hubo una retención de los aumentos por algún motivo, quizás político? Me parece que, en definitiva, esto no redunda en beneficio. Claro. Ahora, la pregunta del millón es lo siguiente. Los grandes aumentos de tarifa están dirigidos a los altos consumidores. Este tema lo tocamos en el programa anterior, claramente lo presentó Soli, en el sentido de que, bueno, si es una empresa comercial, industrial, que tiene un desarrollo y una posibilidad de lucro, Pero el consorcio de propietarios está constituido por gente heterogénea, trabajadores, jubilados y demás, que en su fuero íntimo no tienen tarifas grandes. Esto lo genera el uso de los ascensores, de las bombas y demás. Pero ¿habría la posibilidad de presentar un amparo a esta situación? Esta respuesta la vamos a escuchar después de la pausa que vamos a hacer en estos momentos para dar paso a la tanda. Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. SUTER IH informa a todos los beneficiarios de esta obra social que nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 20 horas en nuestro Centro de Salud Ramón Carrillo, 14 de julio 1865, o comuníquese al 495-2883, 491-8132 o 495-9012. Para trámites, presentarse con el carnet de la obra social y último recibo de sueldo. Ante una urgencia, concurrir al sanatorio EMSA, Juan B. Justo 1776. Y para la población infantil, dirigirse a la Clínica del Niño y la Madre, Colón 2749. Para emergencias, llamar a SAMI 493-0707 o Vital 410-1111. SUTER IH. Un aporte más para mejorar nuestro servicio de salud, haciendo realidad el compromiso con nuestro gremio. ¿Imaginó un sistema de control de su gestión? Bienvenidos a SEO, Administrador de Expensas y Haberes. Otro producto Buró, Negocios y Servicios. Hipólito Yrigoyen, 2756. Teléfono fax 493-4491. Plastificados Mar del Plata, de Juan Carlos Moreno. Arreglos, limpieza y desinfección de tanques. Análisis bacteriológico del agua. Rodríguez Peña, 6541. Teléfonos 478-1056 y 154-007429. Plastificados Mar del Plata. Hoy sábado, duplicate. Todas las recargas desde 30 pesos que hagas en tu Movistar se duplican. Cargas 30 y tenés 60 para que lo uses como vos quieras. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. Cooperativa de Porteros y Mantenimiento Integral. Limpieza, control y mantenimiento de consorcios. Servicio las 24 horas. Más de 300 asociados y 11 años en el mercado avalan nuestros servicios. Comunicate 491-4049. Radio Residencias presenta martes 10 de febrero, 22 horas, Al Hombre de Blues, Half en concierto. Y después de medianoche, rock local con Sin Efecto, Rey Midas y Somos Aguas. Miércoles 11, 22 horas, la banda más codiciada, Pierre en concierto. Banda invitada, Exiliado. Jueves 12, 22 horas, la mejor propuesta Beatles con The Shouts en vivo. Y luego, Moebius. Rock nacional e internacional. Abbey Road, Concert Bar, Juan B. Justo, 620. Reservas 480-7969. Anticipadas en Locuras y Musical Norte. Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. Ya casi llegando al final del programa, vamos a escuchar la respuesta a esta interesante pregunta que hizo José al doctor Carlos Floria. Que la vamos a recrear, porque aquellos que no la escucharon. Dentro de esta problemática de los aumentos de las tarifas de energía que están dirigidas a los altos consumidores, uno entiende e interpreta que, bueno, los grandes consumidores comerciales, industriales, de empresas, de fábrica y demás, ellos lo pueden, ¿cómo diría?, negociar este aumento, porque o lo trasladarán a costos, o verán en etapas sucesivas, verán cómo es. Pero el consorcio, que es eminentemente un usuario, un consumidor final, digamos, está integrado por gente precisamente que es muy heterogénea, y donde hay una gran población de gente que es empleada, jubilados, pensionados, pequeños comerciantes, inclusive quebrados, hay que decir las cosas como son, fallidos en situaciones comerciales y demás. donde evidentemente poco tienen que ver, además, en su consumo interno con los consumos a los cuales se les pide este aumento de energía. Evidentemente, entran los consorcios por el gasto de la fuerza motriz, de ascensores y bombas de agua, fundamentalmente. Entonces, a mí se me ocurre pensar de que esto es injusto y que tendría que ser reparable. ¿Y cuál sería el camino, doctor? Yo creo que lo que quizás se podría intentar sería una acción colectiva. Una acción colectiva son acciones judiciales que prevén que aquellos órganos, instituciones que agrupan a los consorcistas, a los administradores, las cámaras de administración, las asociaciones de consorcistas, estarían facultados para iniciar una acción judicial colectiva para que la resolución de esa misma pueda ser aplicada de alguna manera a todos, y tendiente al menos a buscar una revisión del contrato, porque en definitiva el servicio se hace a través de un contrato. Contrato por adhesión o no, pero porque el consorcio no puede pactar las condiciones de la provisión de energía, sino que si quiere el medidor tiene que aceptar las condiciones que se le son impuestas. Entonces, bueno, pero están reguladas, son servicios que tienen un sistema de provisión, y entiendo yo que lo que hay que hacer es una revisión contractual tendiente a ver si realmente este tipo de aumentos son aplicables, si hay justicia en la aplicación a un consorcio o no la hay. La última, doctor, rápido, que ya se nos termina el programa. ¿No cabría una presentación de derecho a amparo? Entiendo que en principio un amparo, como acción judicial de amparo, no la veo factible, pero bueno, será objeto de un estudio más pormenorizado. Sí, sí. Usted no la ve porque dice que evidentemente existe la norma. Existe otra vía que la permite. Porque el amparo es una vía última cuando hay una afectación de un derecho constitucional, y que no hay otra vía más expedita, más rápida para acceder a eso. Yo entiendo que acá sí podría haberla. Doctor, como siempre, muy agradecidos, muy claros, y bueno, esperamos en cualquier momento tenerlo de nuevo por acá. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, ya llegamos al final de Las Voces del Consorcio de este sábado 7 de febrero. El sábado que viene, a partir de las 12, como de costumbre, vamos a volver a tratar estos temas tan interesantes que tratan el espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. El adelanto para el programa del sábado que viene es la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de Buenos Aires, y veremos algún otro invitado que está por confirmarnos su presencia. Muchas gracias por estar allí y nos volvemos a encontrar el sábado que viene. ¿Qué le parece, José? Muy bien, me parece excelente. A todos los oyentes, a vos, Silvana, acá a los chicos, a Ramiro y a Lorena, muchas gracias por acompañarnos, y nos vamos hasta el próximo sábado, como siempre, ustedes saben, acá en Radio Residencias 96.5. Saben que tenemos el blog donde nos pueden escuchar los últimos 20 programas, uh-huh, aproximadamente, www.lasvocesdelconsorcio.blogspot.com, y también el correo electrónico lasvocesdelconsorcio@gmail.com. Y nos despedimos y los dejamos en compañía de las hermanas Capelletti con el programa Antena Económica, este programa de actualidad sobre la vida de la comunidad italiana. Muchas gracias, hasta el sábado que viene a las 12. Chau, chau. Impulsan Las Voces del Consorcio. Matafuegos Ciudad Feliz. Seguridad Industrial. Ropa de trabajo, calzado. Avenida Juan B. Justo 3084. Teléfono fax 482-0554. Bisoni SRL. Ascensores y bombas de agua. Instalación, modernización, mantenimiento preventivo. Service de funcionamiento. Garantía y seguridad. 12 de octubre 5628. Teléfono 481-9995 o 155-21. 1590. Plastificados Mar del Plata, de Juan Carlos Moreno. Arreglos, limpieza y desinfección de tanques. Análisis bacteriológico del agua. Rodríguez Peña 6441. Teléfonos 478-1056 y 154-00-7429. Administración Soli.